Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Toda municipalidad, los cheques que emite son cheques comunes. O sea, no se puede emitir un cheque sin el respaldo o sin el dinero acreditado en la cuenta. Este cheque común no se puede presentar antes de la fecha que tiene en la fecha de emisión, porque si no, ese cheque se inutiliza. Charlando con el contador Nájel acá, siempre les pedíamos nosotros el listado de cheques emitidos y bueno, insistentemente le pedimos el listado porque bueno, queríamos revisar y queríamos ver a ver cómo venía la situación. En un momento nos dice, siempre nos decían que para qué lo queríamos, y le digo, para controlar los balances. Pues es lógico, si no tenemos los cheques emitidos no podemos controlar los balances. En un momento me dice, mira, los cheques emitidos son los que están en la orden de provisión, en la orden de pago. Como toda orden de pago, figuran los cheques emitidos. Entonces, los formularios son continuos, o sea, la municipalidad tiene formulario continuo, no tiene la chequera común, porque tiene un formulario continuo de 1.000 o 2.000 cheques según se pida, y tiene una única línea de emisión de cheques. Entonces, nuestro proyecto de resolución, que va a pasar a comisión, por supuesto, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando tres temas y no estamos haciendo, solamente estamos pidiendo información. No estamos haciendo ninguna cuestión de adjetivar nada, ni de solamente queremos que nos informen cuestiones que hacen a estas a estos pedidos que tenemos. La primera irregularidad administrativa, que eso sí, es vemos una contabilidad con un sinnúmero de irregularidades que nos llama poderosamente la atención, por eso queremos que nos expliquen todo esto. No vamos a juzgar a nadie, sino que nos expliquen cómo se viene dando todas estas cosas. ¿Qué vemos? El primer tema que estamos planteando es que se han emitido cheques comunes, como tiene la municipalidad, anteriores al 23 de octubre de 2015, o sea, anteriores a la elección, con fecha de pago, con fecha que le ponen fecha de emisión, no fecha de pago, fecha de pago sería un cheque de pago diferida, con fecha de emisión, posterior al 10 de diciembre. Entonces, eso nos parece de una gravedad que amerita el pedido que estamos haciendo. ¿Por qué? Y acá están todos delimitados los cheques. Están la orden de provisión del 17 de septiembre con el banco que fue pagado el día 18 del 12. Todos tienen acá la cantidad de estos cheques. Entonces, ¿qué nos preocupa de todo este tema? Y solamente tomamos los cheques emitidos, algunos están en la conciliación, porque por supuesto que van a estar en la conciliación, si tienen fecha de emisión posterior. Tomamos los cheques anteriores al 23 de diciembre, del 23 de octubre, perdón, al viernes 23 de octubre. ¿Qué estamos diciendo? Que es una irregularidad, y consideramos que es una irregularidad grave, porque se han emitido cheques sin tener conciencia de lo que iba a pasar, porque los firmantes de los cheques, el secretario de gobierno y el secretario de finanzas, la verdad, tuvieron una visión espectacular, por así decirlo, y una audacia también, hay que decirlo, porque primero y principal, sabían que iban a ganar. Segundo, sabían que iban a seguir en el cargo. Y tercero, sabían que iban a estar vivos o no iban a tener ninguna incapacidad. Es realmente asombroso ver esto. A mí particularmente no me ha tocado, no estoy cuestionando los cheques que por ahí se pueden llegar a dar a unos días, no estoy cuestionando eso. Yo estoy cuestionando cheques que se han dado anteriores al 23 de octubre con fecha de pago, de posteriores al 10 de diciembre. Entonces, vemos que eso no puede ser. es ese tema. Hemos ahí están los cheques, están los extractos bancarios. La gente nos mostraba los realmente nos mostraba los cheques. Van a ver las fotocopias. Hay cheques para enero también. Hay cheques para enero también, que ahora vamos a ver en los legajos que entraron. Hay cheques para enero porque figuran en la conciliación bancaria de diciembre. O sea, ¿se vencieron esos cheques y se arregló la fecha? No, se dieron para esa fecha. Acá tenemos, por ejemplo, un cheque de 12.335,04 emitido en la orden de pago, la orden de provisión del 16 de octubre para el 13 de diciembre. Un cheque de 3.500 pesos emitido para el 15 de diciembre. Son fotocopias que pudimos ver de lo que nos ha mostrado la gente. Ese es un tema que quiero que estoy planteando y lo que queremos, vuelvo a reiterar, no estamos haciendo ningún juicio de valor de nada. Queremos que nos vengan a explicar esto. ¿Qué pasó? Con este cheque de 3.500 pesos sucede algo también curioso, porque va por una van en orden, las órdenes de provisión y orden de pago van correlativas, ¿no es cierto? Tenemos la orden 56.690, donde llega hasta el cheque 28.37.54.42. Después la orden correlativa a esa es la 56.691, donde cambia la chequera y va por el 28.49.74.61, que es una orden de pago. Este cheque, que es lo que estamos planteando en el punto siguiente, este cheque no está, no tiene una orden de pago, no figura en una orden de pago. Este cheque, el 43, figura en la conciliación bancaria de octubre, no estuvo cobrado, en la conciliación bancaria de noviembre, porque no fue cobrado, y sí fue cobrado, según el extracto bancario, el 21 de diciembre de el 2015. O sea, el 44, el 54-44 sí fue cobrado por 4.000 pesos. No tiene orden de pago ni de provisión. El 45 por 700 pesos sí fue cobrado en octubre. No tiene orden de provisión. Queremos que nos expliquen esto de lo que está pasando. Y hay cheques que estamos viendo. Hay cheques a enero. Hay cheques seguramente de enero en la conciliación de diciembre, que se van a ver seguramente en el legajo de enero, que por ejemplo, cheques donde se han emitido el 28, 49, 79, 87, 88 por un monto de 19.838, 17.840, que todavía figuran no cobrados, hasta el 31 de diciembre. Esos son cheques que tienen fechas posterior al 10 de diciembre. Por eso nos parece que esto amerita una explicación. Ese es un punto. El otro punto al que me quiero referir, y disculpen los papeles por ahí, es cuando empezamos a revisar los balances, y tal vez esto es una cuestión que, vuelvo a reiterar, amerita que el secretario de Finanzas venga a este Consejo Deliberante cuando quiera, cuando lo disponga, después que tratemos esto en comisión. Revisamos orden de provisión por orden de provisión. Cuando nos dice los cheques son los que están estipulados en la orden de pago, nosotros vamos a la orden de pago. ¿Qué pasa? Vemos que en órdenes pagos correlativas, no existe que no sea correlativa, en algún caso se dio que no existía, que no estaba correlativa, que puede ser un error administrativo, vemos el salto de los cheques. O sea, el formulario es continuo, pero los cheques saldaban de 1, de a 2, de a 5, siempre en órdenes correlativas. Es lo que estamos preguntando de abril a diciembre. Hay cheques de estos que estamos diciendo que están en la conciliación. Que esté en la conciliación y no tenga orden de provisión, y orden de pago, digo, no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Por eso estamos preguntando. Hay cheques que realmente nos llaman la atención. Hay un cheque en el mes de octubre que no tiene orden de pago por 30.000 pesos en el mes de octubre, que es el 28498562. No tiene, salta de la orden de provisión 56.892 a la 56.893. Y salta del cheque 28498560 y empieza la orden de provisión y de pago 56.893 con el 63. O sea, ese cheque no lo tenemos en una orden de pago. Y ese cheque está cobrado por cámara en el Banco Pampa. Para no hacer una cuestión extensa, en el mes de octubre hay 174 cheques que sufrieron de órdenes de provisión y pago correlativas, sufrieron que no se no tienen orden de provisión. O sea, que fueron saltando de orden de provisión en orden de provisión. 171 cheques encontramos. Tres no. Puede ser que se haya roto, puede ser que se haya trabado la máquina, puede ser un montón de cosas. Pero 174 están entre los cheques que están en la conciliación y los extractos bancarios. Entonces, eso es lo que nos llama la atención. Eso es lo que estamos preguntando. Queremos saber eso. Que es para es una de las dos funciones que tiene este Consejo Deliberante. El tercer punto a que estamos apuntando, y siempre con documentación aportada en los balances, que eso sí nos llama mucho la atención, son los saldos, los balances de saldo de la cuenta de rentas generales que dan negativos. No pueden dar negativos los balances de la cuenta banco en las municipalidades. Eso significa que está sobregirado excesivamente la municipalidad sobre los importes. ¿Cuáles son los meses que nos da el balance negativo? Por ejemplo, julio del 2015, 1.179.000 pesos negativo. Esto lo firma el secretario de Finanzas y lo firma el intendente municipal. Esto no es documentación que hayamos hecho nosotros. Agosto baja un saldo negativo de 560.000 pesos, septiembre 662.000 pesos, octubre 1.207.000 pesos negativo. O sea, significa que está girado, hay más cheques que la plata que tienen la cuenta de rentas generales. Y noviembre 1.150.000 pesos, diciembre con el ingreso al final de los 4.5 millones de pesos que estábamos viendo, por supuesto quedó con saldo positivo. Quedó con saldo positivo si no tomamos en cuenta la regalía, porque aparte de todos estos saldos negativos, tenemos un balance de regalías donde a junio del 2015 teníamos 1.665.000 pesos. Todo eso va a rentas generales. O sea que, y se gastó en el semestre, en el segundo semestre, se gastaron 169.000 pesos menos de lo que ingresó. O sea que tendría que tener más plata rentas generales. Y eso va entre 1.5 millones y 1.700.000 pesos. A esto todavía habría que sumarle eso. Eso nos parece también motivo para que preguntemos a ver en cómo está, qué es, a qué se debe esto y cómo está la circunstancia para que esto no que nos explique de parte del Departamento Ejecutivo el porqué de este motivo. Esto es un proyecto de resolución, como dije recién, seguramente va a entrar a comisión. Es un proyecto de bloque FREPAM. Agradecer también, lo hemos conversado con la concejal Marina Baigorria, agradecer que ha entendido lo que estamos planteando, que se reserven en Secretaría los legajos para que podamos seguir mirándolos. Vemos que como mínimo hay una contabilidad que tiene serias irregularidades, que necesitamos una explicación de todo esto. Como mínimo, no hay un cumplimiento de la Ley 3 de contabilidad en muchísimos artículos, no se lleva a cabo. Y como máximo, la verdad, no sé. Quiero primero que me expliquen qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó y cómo se están dando las circunstancias. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.